X. We're Silksonic. I'ma leave the Hey, yo, it's DJ Khaled. Son las 10 y 2 minutos en la X96.5. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. A las 10, 2 minutos, los saludamos, les damos de nuevo la bienvenida a la X96.5. Gracias por esa excelente compañía desde tempranito, disfrutándose nuestro viaje por el tiempo con los archivos X. Por acá un mensaje que nos llega de Franco Marino. Franco, muchas gracias, hombre. Dice él, buenos días, gracias por alegrar la mañana de los sábados con grandes clásicos. Ustedes son excelentes, sigan así. Gracias, hombre, a ti y a todos los que se gozaron nuestros clásicos que abren el fin de semana en la X96.5 en los sábados tempranito y los domingos también. Mañana tendremos una buena dosis de clásicos arrancando el domingo como a ustedes les gusta. Aquí estamos de regreso al presente musical. Empiezan nuestras 20 de la X, un recorrido que hacemos por los éxitos más importantes de Europa, Estados Unidos y por supuesto de nuestra música, los hits, las canciones de más alta rotación en la X96.5 tienen este conteo y este encuentro con ustedes cada fin de semana para que juntos veamos cómo van avanzando los artistas favoritos de ustedes, nuestros oyentes, ustedes que pueden participar también hasta ahora con nosotros, enviándonos sus mensajes, reportando desde dónde andan conectados con la X96.5 y cómo va este sábado para cada uno de ustedes. Ah, bueno, y también pueden votar por sus canciones favoritas a través de nuestra cuenta en Twitter, @la X965. Ahí cada canción tendrá la oportunidad de que ustedes dejen también su apreciación si quieren que siga ascendiendo posiciones en nuestro conteo, que descienda o que finalmente abandone las 20 de la X, que llega este fin de semana a una nueva edición, su edición número 39 en este 2 de octubre del año 2021, arrancando este ya uno de los últimos meses de este año. Vamos entonces a echar un vistazo a las 5 primeras canciones, las 5 primeras posiciones, el top 5 de nuestro conteo, como estaba hace 8 días cuando teníamos la edición número 39 de nuestro conteo. La semana anterior la posición número 5 era para Your Love. Canción que nos presentan ATB, Topic y A7S en la posición número 5 de nuestro conteo, según la edición anterior de las 20 de la X. Posición número 4 hace 8 días era para Heartbreak Anthem. Un trío conformado por Galantis, David Guetta y las Little Mix dan vida a esta canción Heartbreak Anthem, una de sus favoritas de esta temporada. Posición número 3 para ella, Olivia Rodrigo con Good For You. Casilla número 2, ahí teníamos a los chicos de BTS con Butter. Y como número 1 de nuestro conteo, Ed Sheeran con Bad Habits. Veremos qué ocurre en esta nueva edición de nuestro conteo. Si permanece Ed Sheeran una semana más allí, es desbancado por, no sé, los BTS de pronto, o por Olivia Rodrigo, o por Galantis, Guetta y las Little Mix. Eso lo sabremos más adelantito cuando estemos llegando al final de nuestro conteo, más o menos hacia el mediodía de este sábado. Lleno de mucho sol en la ciudad de Cali, aquí estamos para refrescarlos con nuestros éxitos. Arrancamos entonces con las 3 últimas posiciones de el conteo, las casillas número 20, 19 y número 18. Ahí se encuentra al filo de salir de nuestro conteo Olivia Rodrigo con Deja Vu. Su semana número 17 es esta. En la posición número 20, estable una semana más allí en esa última posición, la última casilla de nuestro conteo. Casilla 19 para Silksonic con Leave the Door Open, que pierde una posición, baja del 18 al 19. Y tendremos también a Bad de Joel Corey, Ray y David Guetta, descendiendo dos casillas del lugar número 16 a la casilla número 18 esta semana. Así comenzamos nuestro recorrido por los éxitos más importantes en el mundo. Bienvenidos una vez más, pónganse cómodos, súbanle el volumen y disfruten una a una nuestras 20 canciones. Número 20. I'm gonna leave the door open. 18. Yeah. Así son las mañanas del domingo, del sábado. Ya me adelanté un día. Estaba pensando, mañana domingo tendremos de nuevo este conteo, pero en repetición con las canciones, una tras otra, los éxitos uno tras otro, mañana desde el mediodía, por si hoy andan ahí embolatados, creen que no van a poder estar toda la mañana con nosotros, mañana tienen la oportunidad de hacerlo a las 12 del mediodía cuando tengamos la repetición de las 20 de la X, canción tras canción en nuestra programación. Comenzaron las 20, vamos, dice por acá Helton Howard, que nos escribe a través de nuestro WhatsApp para reportarse que anda por ahí conectado con nosotros. También por acá Hugo dice, después de los clásicos, llegó el conteo, gracias mil. Qué bueno saludarlos, qué bueno saber que están en compañía de la X96.5. Estamos apenas arrancando, ya entramos aquí a los tres últimos lugares de nuestro conteo, casillas 20, 19 y 18. Con Olivia Rodrigo, Soul Sonic y Joel Cole, Ray y Guetta, que son los que hacen esta última canción que escuchamos en la posición 18, Bad. Vamos a avanzar tres casillas más, tres canciones más, tres artistas más que vienen a estar con nosotros en este fin de semana. Por un lado, los señores de Coldplay, que andan por ahí de estreno musical, arrasando además en vistas de YouTube, convirtiéndose en tendencia después del estreno de su nueva canción. My Universe se llama lo más reciente que nos entrega Coldplay, que hará parte de su próxima producción discográfica, pero no están solos. Están nada más y nada menos que al lado de BTS con una muy buena canción y se han jalado también un excelente videoclip que ya supera los 27 millones de vistas. Avanzó rapidísimo para convertirse en tendencia una vez se estrenó este fin de semana, este viernes. Esta canción, que como les digo, vendrá integrando la nueva producción discográfica de los británicos de Coldplay. Una colaboración que, bueno, nos sorprendió bastante de manera muy positiva. Coldplay hacen parte también de nuestro conteo, cumpliendo su primera semana con Higher Power en la casilla número 17, ganando dos posiciones de la número 19, donde entró hace 8 días, pues sube dos casillas y se ubica en esta, la posición 17. Casilla 16 para Lil Nas X, que pierde una posición, del lugar 15 baja a esta, la posición 16 con Montero, Call Me By Your Name, y Justin Bieber, que también pierde una casilla, del lugar número 14 baja a esta posición, la número 15. Posiciones número 17, 16 y número 15 es lo que escucharemos a continuación en nuestro conteo. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 17. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes are tied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing rap. Just let it go, I might kill me. Till you tell me I'm a heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Oh, come on, come on. Don't let go. Yeah.

That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Ooh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. De la mañana, 29 minutos en la X96.5. Aquí estamos entregándoles estas 20 canciones que le dan vida a nuestro conteo en una nueva edición de las 20 de la X. Saludos a los que andan por allí con nosotros, muy pendientes de la programación de nuestra música, acompañándose donde quiera que estén con los éxitos cada 8 días. Un abracito para Giancarlos, un saludito por acá también para Carlos Andrés Molina. Por aquí nos escribe también Juan Carlos Salazar y Samuel también, que nos pedía una canción, pero bueno, no se la alcancé a poner. Te la prometo después de las 12 del día, cuando terminemos nuestro conteo, ¿vale? Gracias por pasar el fin de semana con nosotros, por permitirnos ser su compañía. Casillas 17, 16 y 15 era lo que escuchábamos anteriormente en nuestro conteo. Recuerden que, hablando de conteos, hoy tenemos dos conteos. Este, las 20 de la X, y más adelantito, después de las 6 de la tarde, yo volveré a estar con ustedes para contarles cómo se mueven los éxitos dance en el mundo. Lo que andan haciendo nuestros DJs favoritos. Algunos remixes, eventos y bueno, todo lo concerniente al mundo dance. Cada sábado llega la X96.5 en la X Top Dance. El conteo con las 10 canciones más importantes de este género y 3 súper recomendados que cada fin de semana les entrego. Que pueden ustedes consultar también ediciones anteriores en nuestro website, laxcali.com. Ahí está, por ejemplo, la edición anterior de nuestro conteo, si se quieren echar un vistazo más ratito y ponerse a tono con lo que pasa en el mundo dance también. Son las 10:31 minutos. Seguimos con otras 3 canciones para avanzar y llegar al número 1 en este fin de semana. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. El turno ahora es para ZZA, para Billie Eilish y para Maneskin, que son los artistas que vienen a continuación en estas 3 casillas. De la siguiente manera, posición número 14 para ZZA con Good Days. 10 semanas con nosotros con este super hit. Canción que estaba haciendo parte de la posición número 13 la semana pasada. Pierde una casilla y baja a la número 14. Billie Eilish es la canción o es la artista que más casillas logra avanzar esta semana con su Lost Cause. Viene del lugar 17, cumple su primera semana con nosotros en el conteo y llega hasta la posición 13 esta semana, subiendo 4 posiciones. Y escucharemos a los italianos de Maneskin, que están perdiendo una casilla, bajan del lugar número 11 a la posición 12 con este super hit mundial, Begging. Aquí van entonces las posiciones 14, 13 y número 12 en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 en Cali. Más música a esta hora con nuestro conteo, las 20 de la X. Número 14. Now, got me bummed out. You, baby. empty mind. I gotta keep from losing the rest of me. Still worry that I wasted the best of me on you, babe. You don't care. Sometimes when I be the nuisance, it's just urgent. Trying to make sense of little change got me a war in my mind. Gotta let go of when he was holding me. Choose the right, but it will break up in front of me. They choose not to respond. I don't regret, just pretend never happened. Half of us laying waste of our youth. It's in the present. Half of us chasing fountains of youth, and it's in the present now. Trece. Didn't care, you'd be gone forever.

sea, el jueves exactamente fue que publicaron este tweet anunciando su nueva producción discográfica, no, su nuevo sencillo, perdón, para ser lanzado este próximo 8 de octubre. O sea, dentro de 8 días, 7 días, estará conociéndose el nuevo sencillo de Maneskin que se llama Mamma Mia. 8 de octubre, lanzamiento, y ya se puede preordenar. O sea que ya deben tener muchísimos pedidos previos. El señor David, como es el nombre del líder vocal de esta agrupación, que cada día también además pues logra ganar más fanaticada. Así como cada uno de sus integrantes logra tener como un estilo bien particular. Esta agrupación surgió de Italia, arrasó con los premios del Festival de San Remo, se llevó el primer lugar en el Festival de la Canción Europea, Eurovisión, y bueno, de allí al mundo entero se ha dado a conocer gracias a esta, una versión más de un superclásico de la música que se llama Begging, con un estilo muy, muy particular. Aquí está como parte también de nuestras canciones y de nuestros éxitos. En la posición número 12 anda descendiendo, perdió una posición en esta edición 39 de nuestro conteo. Maneskin bajó de la posición 11 a la casilla 12 esta semana. Pero si ustedes quieren, pueden votar por esa canción a través de nuestra cuenta en Twitter, @X965. Por ahí pueden anotarle un votito a esta canción para que ascienda, descienda. Bueno, ustedes deciden lo que sucede con parte de la música en la X96.5. Nos ayudan a darle vida a un nuevo conteo que vendrá dentro de 8 días, teniendo en cuenta pues parte de sus votaciones. Muy buenos días, aquí saluditos y sintonizada con las 20, obvio, haciendo oficio, nos dice por acá Esmeralda, un abracito, qué bueno que se inspiren ahí para que les rinda el oficio en casita con la música de la X96.5, mientras nosotros les vamos contando cuáles son esas canciones y esos éxitos los más importantes alrededor del mundo. Vamos con 3 canciones más, vamos avanzando en nuestro conteo. Y entramos justamente a la mitad de las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Vamos a conocer las posiciones 11, 10 y número 9 de nuestro conteo en esta edición 39. Viene The Weeknd con Save Your Tears, un ex número 1 de nuestro conteo que pierde 2 posiciones. Lleva 32 semanas como parte de nuestro conteo. Es una de las 2 canciones más antiguas de las 20 de la X esta semana. Se ubica en la posición 11, viene de la casilla 9, pierde 2 casillas en esta edición de nuestro conteo. The Weeknd con Save Your Tears, casilla 11. En la posición 10 está Dua Lipa. Permanece una semana más con su Levitating, otro ex número 1 también de nuestro conteo. Y esta sí es la canción más antigua que tenemos actualmente. 38 semanas en total siendo parte de las 20 de la X. Y aquí está, una semana más en la posición 10. Y tenemos a Silsonic, que acaba de entrar a nuestro conteo. Ya está con Leave the Door Open, que viene más o menos como de salida ya. Y la semana pasada entró a ser parte de nuestro conteo con Skate, que es su segundo sencillo del álbum An Evening with Silsonic, que se lanzará en enero. Anderson .Paak y Bruno Mars, 2 tremendos señores de la música, le dan vida a este proyecto musical. Cumplen su primera semana con nosotros en nuestro conteo y suben 3 posiciones. De la casilla número 12 pasan a la posición número 9. Ahí los escucharemos con Skate. Casillas 11 para The Weeknd, número 10 para Dua Lipa y número 9 para Silsonic. Número 11. número 10. las 20 de la X. Las 11 de la mañana en la X96.5. Estamos cerrando esta primera hora de programación de nuestro conteo. Arrancamos el fin de semana en la X96.5 viajando en el tiempo con nuestros archivos X y luego detenemos ese fantástico viaje en el tiempo en el presente musical aquí para contarles cómo se mueven los hits más importantes en Norteamérica, en Europa y cómo estas canciones le dan vida también a nuestra programación en la X96.5. Super chévere, las 20 de la X en sintonía desde Popayán. Francisco Castillo nos está saludando a esta hora y nos manda este saludito y quiere mandarle un abrazo también a su sobrina Paola Castillo, que anda de cumpleaños hoy 2 de octubre. Pues que feliz cumpleaños para nuestra querida Paola Castillo. Si está escuchando, nuestras más sinceras felicitaciones, un abrazote y muchas bendiciones para que pase un día sensacional. Y a ti, Francisco, gracias por estar a esta hora en sintonía con nosotros y con nuestros archivos X. Reportándome, bendiciones, buenos días, dice Marisol Ramírez. Abracito para ti también, Marisol. Gracias por hacernos saber que estás allí disfrutando de la programación de la X96.5. Hoy tendremos de nuevo Residente X. Anoche tuvimos nuestra edición nacional con Dayana Rodríguez, como es costumbre los viernes en la X96.5. Hacemos esta conexión especial nacional, Cali, Bogotá, Medellín, con Dayana y toda esta programación y estas sessions increíbles que nos prepara cada 8 días en punto de las 8 de la noche. Tenemos nuestro Residente X edición nacional con todas las tendencias del mundo de la electrónica y con Dayana como anfitriona cada noche. Hoy también tendremos Residente X, hoy no estará Dayana, pero sí estarán nuestros DJs invitados para que se disfruten una programación sensacional. Después de las 7 de la noche arrancamos nuestra edición retro con mixes que van desde el pop, el high energy, la música disco, el funk, bueno, de todos los géneros mezcladitos y por supuesto con ese tinte retro que tienen los sábados la X96.5 en su Residente X. Después de nuestro conteo de la X Top Dance, el conteo arranca a las 6 de la tarde y a las 7 estaremos arrancando nuestras sessions con Residente X edición retro. Vamos entonces a avanzar 3 posiciones más a esta hora en la X96.5. Vienen 3 canciones más, 3 canciones que nos van a mostrar el camino hacia el número 1. Vienen las posiciones número 8, número 7 y la número 6. En la casilla número 8 está Doja Cat con su Kiss Me More. Qué buena canción, qué buen álbum. Además que se ha presentado esta mujer, esta rapera norteamericana. Planet Her se llama el álbum completo, que trae muy buenas colaboraciones además, entre ellas pues esta canción que hace al lado de Ziza y que está en la posición número 8 esta semana. Doja Cat con Kiss Me More, perdiendo una casilla, completando su semana número 17 con nosotros. Aquí viene en la casilla número 8. Esta canción que viene a continuación nos la solicitan muy a menudo, les gusta mucho como parte de nuestra programación. Lo hace Galantis, Guetta y Little Mix. Una canción que se llama Heartbreak Anthem. Pierde 3 posiciones, baja del lugar número 4 a la casilla número 7 esta semana. Esta canción es la canción que más casillas pierde en esta edición número 39 de nuestro conteo. 3 posiciones en total y baja, como les digo, del lugar número 4 a esta, la posición número 7. Heartbreak Anthem con Galantis, Guetta y Little Mix. Y completando este trío de canciones, de nuevo Doja Cat, pero ahora con The Weeknd. Otra canción también del mismo álbum, You're Right, se llama esta colaboración, en la posición número 6, subiendo 2 posiciones del lugar número 8 a esta casilla, la número 6, completando su semana número 5 en nuestro conteo. Casillas 8, 7 y 6 que nos van acercando poco a poco más al número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo. Número 8. Yeah. 7. Número 6. Las 11:13 minutos en la X96.5. Música con Doja Cat, The Weeknd, juntos en You Right. Es una de mis canciones favoritas de las 20 de la X, y ahí está en la posición número 6 esta semana. Bueno, su nombre, el nombre de Doja Cat, la verdad es bien complicadito. Su nombre real, no me animo a pronunciarlo. Sigámosla llamando así, Doja Cat. Esta rapera, productora, discográfica y compositora norteamericana, pues ha tenido en los últimos años una muy buena repercusión a través de su música y sobre todo las plataformas digitales, que han encontrado también, pues, en sus canciones esos audios que se vuelven inmediatamente virales. Viene además con una marca propia. Últimamente la hemos visto muchos artistas del mundo del espectáculo, pues diversificar un poco, ¿no?, su marca. Cuando se convierten en nombres tan importantes, pues es muy conocida Doja Cat, por ejemplo, por sus excéntricos looks de maquillaje. Y bueno, ahora la cosa es que ha hecho una especie de negociación con una línea de cosméticos, BH Cosmetics, y ahora pues su nombre está unido a esta marca y ofrece toda clase de maquillaje inspirados en los tonos de la naturaleza. Esto realmente pues ha sido un lanzamiento reciente de la marca que se catapulta en el nombre ahora de Doja Cat, que bueno, se mete también en el mundo empresarial con esta muy buena negociación, que lo que va a hacer es expandir muchísimo pues su nombre en otras áreas. Muy bien pensado, Doja Cat. Eso sí, no nos abandones en el mundo de la música, que lo haces muy bien. Posición 6 para You Right. Y ustedes pueden votar ya a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X965, por su canción favorita. Por acá dicen, hola, preparando un delicioso... Uy, pero ¿por qué son así? Preparando un delicioso ajiaco en compañía tuya y de Archivos X. Un saludito. Gracias, Gloria. Un abrazo para ti. Por acá también nuestro amigo Diego Fernando Calderón nos manda la prueba reina de que anda conectado con nosotros en su vehículo. Anda por allí disfrutando del conteo de las 20 de la X. Gracias por esos reportes que nos encanta recibirlos. 11 de la mañana, 15 minutos. Continuamos y entramos al top 5 de nuestro conteo. Las 20 de la X. Casillas número 5, 4 y número 3 les voy a presentar a continuación. Los protagonistas son H.E.B., The Kid LAROI y BTS. Posición número 5 para Your Love, con H.E.B., Topic y A7S, que permanecen estables una semana más en esta, la casilla número 5, acumulando 10 semanas en total en nuestro conteo. En la casilla número 4, avanzando dos posiciones, The Kid LAROI con Stay. En la posición 4 vienen de la casilla 6, cumpliendo su primera semana. Y en la posición número 3 están los señores de BTS, que pierden una casilla, bajan del lugar número 2 y se ubican en la tercera posición de importancia. BTS con Butter, un ex número 1 también de nuestro conteo. Vamos con estos tres hits entonces, posiciones 5, 4 y número 3 en nuestro conteo. Escuchan las 20 de la X. Número 5. Número 4. Yeah. Ellos son los chicos de BTS con Butter en la posición número 3 esta semana en nuestro conteo. Butter, una canción que ya fue número 1 de las 20 de la X, bajó al número 2, luego volvió al número 1, ahora pues desciende a la casilla número 3. Y ellos pues han sido tendencia esta semana en la música por su estreno más reciente, My Universe. Se llama lo nuevo de BTS, pero vienen acompañándose o siendo la compañía de Coldplay. Como ya nos habían anunciado previamente, pues vienen en esta canción juntos, que estrenó su videoclip el viernes con un éxito increíble. Esta super banda, BTS y la banda de rock británica Coldplay, pues se han unido en este nuevo track. Más de 950 mil personas vieron el estreno del videoclip a través del canal de la banda de Coldplay a través de YouTube. Y bueno, se desbordaron con mensajes y con emoticones por la emoción de la canción. Muy buena canción y un video musical dirigido por Dave Meyers, que sitúa el escenario de toda la historia en el espacio, con naves, con alienígenas y bueno, una cantidad de personajes que vemos en el videoclip. Pues se anotan un hit con esta canción, su video, y bueno, el track va a ser incluido en el noveno álbum de Coldplay, Music of the Spheres, que se lanza el 15 de octubre y tiene felices a los fanáticos de parte y parte. No han tenido todavía la oportunidad de compartir el escenario juntos, pero quizá más adelante se venga alguna sorpresa y tengan la posibilidad de estar juntos interpretando esta canción. Sí hicieron una participación especial hace algunas semanas durante el programa Global Citizen Live. Ahí estuvieron compartiendo, digamos, el show, pero de manera virtual, interpretando My Universe. BTS ha aprovechado pues todo el barullo del lanzamiento para también anunciar sus conciertos presenciales por primera vez en 2 años en Los Ángeles para el mes de noviembre y diciembre, cosa que también tiene pues enloquecidos a sus fans alrededor del mundo. 11:26 minutos en la X96.5, aquí estamos con nuestro conteo, con los éxitos más importantes que le dan la vuelta al mundo y que cada fin de semana se los presentamos aquí. Vamos a conocer cuál es la segunda canción más importante en nuestro conteo. Volvemos para hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores y conocer cuál es el número 1 en esta edición número 39. Número 2. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world. Good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that. And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that, screw you. Yeah. guess you moved on really easily. Es Olivia Rodrigo, la posición número 2 esta semana con Good For You en la X96.5. Vamos a recorrer las anteriores 19 posiciones. Ella misma está al final de nuestro conteo con Deja Vu y casi que saliendo y despidiéndose de las 20 de la X. Posición 20, Olivia Rodrigo con Deja Vu. En la casilla 19, Silk Sonic con Leave the Door Open. Bien, prácticamente va saliendo porque tenemos su nueva canción ya en posiciones más altas en nuestro conteo. En la casilla 18, Bad, Joel Corey, Ray, David Guetta. Los señores de Coldplay con Higher Power, que acaban de ingresar la semana pasada a nuestro conteo. Aquí están ascendiendo en la posición 17 esta semana. Lil Nas X con Montero, Call Me By Your Name, casilla 16. Justin Bieber con Peaches, posición 15. Casilla número 14 para Sisa con Good Days. Billie Eilish con Lost Cause, posición 13. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. Es la canción que más casillas avanza esta semana. 4 posiciones en total. Sube Billie Eilish con Lost Cause. Maneskin, casilla 12 con Begging. The Weeknd, casilla 11, Save Your Tears. Posición número 10 para Levi Jaden. Estable una semana más en esta casilla, Dua Lipa. Silk Sonic con Skate en la posición 9. Avanza 3 posiciones esta canción en nuestro conteo. Aquí viene la casilla 8, Kiss Me More para Doja Cat. La canción que más casillas desciende esta semana es Heartbreak Anthem. 3 posiciones pierde Galantis, David Guetta y Little Mix. Ahí están en la posición 7. The Weeknd acompaña a Doja Cat en You're Right, casilla 6. Topic con ATV y el vocalista sueco A7S juntos en Your Love, casilla 5. En la posición número 4 de Kid Laroi con Justin Bieber, Stay. BTS con Butter, posición número 3. Y acabamos de escuchar a Olivia Rodrigo con Good For You en la casilla número 2. You así llegamos al final de nuestro conteo en esta, la edición número 39 para hoy 2 de octubre. El conteo de las 20 canciones más importantes en nuestra estación, la X96.5. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos para seguir disfrutando de música 24/7 con ustedes. Más tardecito estará Lu Varela para acompañarlos en De la A a la X después de las 2 de la tarde. Y yo me vuelvo a unir a ustedes más adelantito a las 6. Ahí los espero para que juntos conozcamos el panorama actual de la música dance en la X Top Dance. Y la noche cierra, por supuesto, con nuestro Residente X Edición Retro. Agéndense, acompáñense de nuestra música, suban el volumen y sigan disfrutando de la música en la X96.5. Los dejo con el número 1 esta semana, que le corresponde nuevamente a Ed Sheeran, que permanece allí en el número 1 con su Bad Habits. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Número 1. Down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights sitting alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably.

et plus sûr de vivre. Faut pas que t'angoisses, n'aie pas peur de vivre. Faut que tu fasses le vide pour courir le risque normal. Si le vent te décourage, si le temps devient court, tu verras des vrais tours de magie. Du soleil dans l'orage, t'étouffe, la maladie s'essouffle. On y est. Y'aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Y'aura du vent, ce sera trop facile. Y'aura du soleil. I'm in love with his slang. Who I love a thug, keep it hood, we bang. I got a man, but I'm messing around. you mess it around. You gotta have what you mess it around. Just get it all, baby, just to get down. La X 96.5 Cali. X 96.5.